Has to be. El que no arriesga no gana. Sigo luchando por mis sueños hasta llegar a la meta. Saludos para todos los fans. No estén creyendo lo que ven en YouTube. Hoy en día hay muchos artistas comprando views. Para el mundo. El Yankee 212. Ya van a ser las 12. Aña, aña, aña. Yo no me canso, sigo en espera. Orgulloso me siento de mi bandera. Honduras represento las 5 estrellas. No hay tiempo que perder, solo para aprender. Conozco la fama, el dinero es tu mujer. Te la pone con mi pana, también con Miguel Suárez. Nunca me compares con él. Háblame de la USA, el asiento de AC. I got the knowledge, never went to college. El que cae preso por andar en cagadales. Saca los fierros y todos los metales. Yo me llevo cool con los manes de la calle. Yo no creo en nadie, solo en mi mamá. Buenos consejos recibo de mi pai, tranquilo. Aunque money no hay, algo si te digo es bonito. Volar y soñar como si fuera Superman. Dame lo que quiero, una botella de champagne. Unas vacaciones por Dubai. Tegucigalpa en la capital. Mi estilo de vida como la del Chapo Guzmán lo era. Yo no me quejo, sigo con mi loquera. Solo tenía dos y ya me hacía la Manuela. Sin pandemirim, sin acapela. Tengo los míos, bendiciones de mi abuela. Fin de semana, party time. Nací en Honduras, en la Ceiba. Yo represento el talento nacional. Lo único que pienso es poderme superar. Me paro firme como todo un general. Nací en Honduras, en la Ceiba. Yo represento el talento nacional. Lo único que pienso es poderme superar. Me paro firme como todo un general. Raperos quieren fama, quieren fama. Raperos quieren fama, quieren fama. Raperos quieren fama, quieren fama. Arbelín, raperos quieren fama, quieren fama. Arbelín, raperos quieren fama, quieren fama. Arbelín, mama, mama. Imagínate. Black Music has to be Yankee 212 para el mundo.